Pero está sonando ya el himno del planeta Duna, estamos todos y todas en pie, con todo el respeto del mundo y la mano en el pechito, como debe ser, recibiendo a los compis de La Duna, la asociación de jóvenes dibujantes y guionistas, cada día que pasa pues menos jovencitos, claro, en lo normal, con más experiencia, ya no digo mayores, digo pues con esa experiencia que atesora uno con el paso del calendario. Y naturalmente en internet laduna.es para toda la información, con un blog muy bonito donde se puede opinar y donde se puede disfrutar del planeta Duna. Saludamos en primer lugar a nuestro presi, Juanma Beltrán. Juanma, muy buenas. Buenos días, me alegro percibir que sigue habiendo privilegios. Naturalmente siempre ha habido clases, con el debido respeto, señor presidente. Sí, por supuesto. En el micro 2, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues aquí, muy bien. Emocionante, ¿no? Emocionados todos hoy por recibir a nuestro amigo Ramón, que está en el micro número 4. Sus pastelitos, sí. Ramón y sus pastelitos. Ya no hacemos lo de el invitado enmascarado, porque... Ya no soy el enmascarado, ¿no? No, el invitado enmascarado ya la gente te ya conoce. No, ya te hemos desenmascarado. Si decimos que ha venido con pasteles, pues más todavía. Pues más, claro. Pasteles de ese pedazo de... De pastelería, ¿cuál es la pastelería? Era San Isidro, pero esto ya es soborno. No, patrocina en esta primera parte del Planeta Duna, así que muchas gracias, amigos y amigas, porque hemos pillado una semanita más. Un aplauso, por favor, para la pastelería San Isidro, desde Adra, que nos envían estos pasteles que son cañoncitos, ¿no? Son caracolas caracolas, vale, caracolas rellenas de crema. De crema y de merengue. Y de merengue. Venga. De merengue son lo que van a comer estos, ¿no? Pues ya está, vamos a celebrarlo con... Tenemos a un compi también de Toma 21 que ha venido a solidarizarse con el Planeta Duna. Mañana estarán los de Toma 21 por aquí, que es Moisés, que está aquí disfrutando. Ha venido por los pasteles más que nada, ¿sabes? O sea, dice que no, por los compañeros y tal, no, que hay pastelitos. Pues venga, mirinda para todos, la de Higo Chombo para el presidente Juanma Beltrán. Ajá. Lima Limón para servidor. Ramón. ¿Alguien pidió la de limón? La de limón para Ramón y la negra para Javi. Moisés, ¿tú qué te pides? ¿Negra o...? Yo negra. Venga, pues negra. Una negra también para aquí el compañero Moisés. Y amiguitos, la actualidad del planeta Duna, el noticiario dunero español, llega más fuerte que nunca, una semana más, la primera semana del mes florido en nuestra querida nación, con el TVO españolísimo como principal protagonista y con los hermanos Cifuentes, dos españoles de bien, que nos cuentan todos y cada uno de los puntos destacados en el destino de esta noble afición. Perico Cifuentes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Pues aquí. ¿Has ido a misa esta mañana? Dos veces. ¿Te has confesado? Y he comulgado. Muy bien, eso sí. Está muy bien. Pues no puedes comer caracolas. Sí, sí, ha comulgado, sí. No más que por eso, no hay que mezclar. Después sí, antes no puede. Después sí, está bien hecho. Adelante, Perico Cifuentes. Bueno. Vamos a empezar hoy la actualidad con uno de esos concursos que me molan tanto, que es el primer friki concurso de ilustración en Capitán Comics. Por eso te lo hemos dejado a ti. Sí, ya sé que me queréis. Ya era hora, por cierto. Sí. Sabemos tu aprecio hacia los frikis. Bueno, no hacia los frikis, hacia el friki en general. No que no aprecie a los frikis, es que no sé por qué a veces... Me ha encantado la noticia esa de Spiderman y los Jedi impiden un atraco. Sí, la he visto esta tarde. Qué bueno. ¿Dónde has ido en eso? En Australia, una tienda que estaban haciendo pero una especie es que, de... Es que Spiderman era el dueño de la tienda. El dueño de la tienda era Spiderman. Y le robaron un cómic valorado en $150 o $250 o algo así. Y cuando ibas a escapar, el Spiderman detrás, y en la puerta lo bloquearon unos grupos de Jedi, y eso ha sido un trabajo en equipo. ¿A quién se le ocurre ir a robarle a Spiderman, tío? ¿Le tienes más respeto a los frikis ahora, Javi? No. Es que no se te ve ni de qué está hablando. Da igual. Sigue. Por la actualidad. Es que bueno, vamos a poner el concurso, sí. Concurso de temática libre, mientras esté relacionado con la ciencia ficción, terror o la fantasía. El dibujo deberá ser en formato DIN A4, blanco y negro, y utilizando cualquier técnica. Es decir, tramado, tinta, carboncillo, lápiz, etcétera. Se mandará el dibujo por correo electrónico en una copia de buena calidad... a info@capitancomics.com. Buena calidad, bueno, no lo especifica, pero ya podemos decir que por lo menos que lo haga 300 píxeles por pulgada, que imagino que eso es lo mínimo que te pedirán. También lo puedes mandar por correo convencional con los datos, tus datos, nombre, apellido, edad, tu email y tus datos postales a la siguiente dirección: primer friki concurso de ilustración de Capitán Comics en la calle Corsini 31, código postal 43870 en Amposta, Tarragona. Sí, señor. Tenéis hasta el 25 de mayo y los ganadores se anunciarán el 30 de mayo. El premio es un lote sorpresa. ¿Con quién? ¿Es el lote? No sé, un lote de sorpresa de Capitán Comi. Ah, no sé ni qué. Vale. Capitán Comi exactamente se llama. Con Santi, que suele ser el que se presta a este tipo de cosas. Entonces paso. ¿Qué? Y nada más, que si queréis más información, en la dirección historietasaconcurso.blogspot.com, uh-huh. Pues ahí encontráis la base un poco más. Como me gustan estos concursos pseudo altruistas. Bueno. Vamos ahora a otro tema, y es que tenemos oyentes que nos informan, nuestros internacionales, en este caso Rick, desde Italia, porque ahora está allí. Un saludo para él, que nos sigue escuchando, estando tan lejos. Buonasera, Rick. Buonasera. Buonasera. Macedonia. Nos hace poner el ojo en una noticia que podemos leer en larrioja.com y que plantea la cuestión de cobrar por reproducir viñetas. Como diríamos, un debate muy en boga ahora con el tema este de las GAE y tal, pues no sé si se meterá también en el tema de los cómics. Y es que mientras los frentes abiertos respecto a los derechos de autor siguen sin encontrar solución, aparecen nuevas polémicas. Ahora le ha tocado el turno a lo que hemos decíamos, los cómics. Desde cada día se habla más de historietas, también se hablan de que si se puede cobrar y por qué. El debate ha surgido en el campo académico y de la crítica, que empieza a ver con preocupación algunas asociaciones de gestión de derechos de autor que pretenden cobrar por reproducir en libros, artículos o conferencias viñetas de los artistas a los que se esté estudiando. O sea, esto es como un poco decir, vamos a hablar de la línea clara, el Y, pon una viñeta del Y. Uh-huh. Te cobran por eso, eso normalmente no se cobra. O sea, es como tú cuando metes una revista de reseñas de cine o de reseñas no sé qué, tú pones la imagen para hacerle publicidad, eso no se cobra, ¿no? Normalmente. No, sí. La duna no pagamos cuando lo ponemos, eso va a empezar. La duna un día vamos a acabar con el talego. Pero vamos, que se supone que la reproducción total o parcial de una obra está prohibida. Ya no sé hasta qué punto, si la utilizas para un método didáctico. Pues fíjate. Los estudiosos del cómic alegan que este uso del material gráfico estaría protegido por los derechos de la cita, lo cual es negado desde la VEGAP. Son las siglas de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Es la VEGAP de allá, ¿no? De allá. Pues no la de acá. Y claro. Otro tipo de asociaciones también. Hay un frente común. Y es que en España nadie cree que haya tentaciones de censura a través de la cesión de derechos, pero desde ciertos sectores del mundo del cómic se ha producido ya una llamada de unidad. Críticos y estudiosos de la historieta se han empezado a comunicar para sugerir lo que podría ser una de las ideas más comentadas en el próximo Salón del Cómic de Barcelona, que es crear una asociación que les permita presentar un frente común y unido a la hora de defender su postura. Me pareció un tema interesante. ¿Vosotros cómo lo veis? Que sí. Tú que dices al principio que no crees que, o sí crees que debería cobrarse por eso, por ejemplo. Hombre, no sé. Es que depende del uso que hagas de eso. Uh-huh. Yo creo que va en función de eso. Es decir, si vas a reproducir un cómic entero en un... No, un cómic bajo libro... una viñeta nada más. Haciendo referencia, una cita. Citando, ¿no? Lo pones. Hombre, yo creo que una viñeta no debería. ¿No? No debería, ¿no? En condiciones normales... ¿Tú qué dices, Ramón? Yo creo que si va a cobrar por lo que estás haciendo, uh-huh. sí, pero... Si es, por ejemplo, para un trabajo o para uh-huh. hacer un estudio, no creo que se debería cobrar. Si lo va a cumplir en un periódico, va a vender ese periódico con esa viñeta, uh-huh. sí. Ah, pues mira, totalmente de acuerdo uh-huh. desde este punto de vista. Muy coherente desde el punto de vista bueno, de... Pues ya nos adelantaban un tema de la siguiente noticia, ¿no? Sí, porque vamos a ir hablando del Salón del Cómic de Barcelona, que este año se celebra ya el 28º. Y bueno, ya hemos hablado en programas anteriores de las posiciones que iban a hacer y vamos a ver un poco el resto de las propuestas que nos encontramos en el salón de este año. Que como todos recordaréis, se celebrará del 6 al 9 de mayo en el Palacio número 8 de la Fira de Barcelona. O sea, mañana ya empieza. Desde mañana hasta el domingo. Sí, efectivamente. Uh-huh. O sea que... Bueno, pues los horarios del salón serán efectivamente mañana jueves de 10 a 8, el viernes de 10 a 9... el sábado también de 10 a 9 y el domingo efectivamente de 10 a 9 de la noche. Uh-huh. Entrar vale 6 euros, pero si bueno te pueden hacer un descuento, o sea, la entrada con descuento serán 4 euros, que imagino que será la gente con carne joven y un carnet que era RGC, un número muy raro, el carnet joven. Jubilados también pagarán menos, ¿no? Supongo. Pues no sé. Jubilado no. No suena de jubilado, no se plantea esto. Los colores pagan 2 euros, eso sí. Los colores que vayan en grupo me parece que sí eran 2 euros. Y pues te dan un comitante hasta fin de sitio. A no tardar demasiado, que se lo vayan planteando, El tema de jubilados. Que cada día somos más mayores, ¿eh? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Es que hasta pasa una vez jubilado, pues si tienes que jubilar a los 70 años ya. Bueno, la lista de autores invitados, entre los que ya se ha confirmado la presencia de referentes como Jack Tardy, Gilbert Shelton, Jeff Smith, Tarino Liberatore o Luis Trondheim, entre otros muchos. Habrá actividades como los sempiternos videojuegos, conciertos de grupos como Sidoní, talleres, mesas redondas, conferencias, invitados de honor, que en esta ocasión son, me imagino que sea la procedencia, de Euskadi y Holanda, los autores. Y, por supuesto, cientos de expositores con tiendas, editoriales, asociaciones, etcétera. Los premios, que la semana que viene descubriremos y veremos quién ganó la porra que hicimos aquí en su momento. Tengo un deseo ya por saberlo. Lo tengo apuntado, ¿eh? No te lo creáis que no. Que va otro desayuno completo con cafés también. Sí. Y el que quiera saber más, pues ya se sabe. Se mete a la web de ficomic.com y ahí se encuentra toda la información más ampliada y detallada. Esto de invitados de honor es un poco referencia como... que cierto tipo de actividades se centran, ¿no? Aparte de autores, de representantes, pues, para dar un poquito de notoriedad. Y vamos a seguir con una noticia que tiene también que ver con el Salón de Barcelona. Y es que Wacom está en el Salón. Desde Compañía Perfecta, ya sabemos, esa gran página web, nos informan de esta actividad realizada por la empresa Wacom. Que consiste en un demo show de ilustración y animación, así como se llama, demo show. Un poquito ya te da la idea de lo que puede ser, una muestra... Es una redundancia, demo show es una redundancia. Sí, pero es que Wacom es una compañía que vende tabletas para dibujantes. Exactamente. Esto es lo que van a hacer, una serie de artistas invitados, entre lo que cuenta nuestra amiga y oyente Ruth, se pasarán por el stand de Wacom y durante una hora mostrarán diferentes temáticas. Animación, ilustración, pintado digital, diseño de personajes, todo eso en directo. El monitor al que se van todas las imágenes que estarán dibujando durante esa hora estará conectado a una LCD en la parte superior del stand y desde el que podremos ver lo que cada artista invitado está dibujando en ese momento. Qué bueno. Os comento un poquito los autores que muchos pues tienen calado, ¿no? Algunos animadores que han... Estaba comentando Ruth, ahora sé que eso... A lo mejor hasta le preguntamos, le invocamos y nos, igual puede y nos destaque alguna parte de ella. El jueves de 11 y media a 12, Lidia Fernández, Lidix. Hombre, por favor, Lidia Fernández. De 6 de la tarde a 7, Sagar Forniels, Sagar, ese es su nick. El viernes de 11 a 12, Miguel Ángel Abad, Miki. De 6 a 7 de la tarde, Guillermo P. Mogorrom. ¿Mogo? Rom. El sábado de 12 a 1 Jaume Strut y de 6 a 7 de la tarde Pablo Navarro. Y el domingo de 11 a 12 Rafael Vargas Machuca y de 5 a 6 y cerrando esto, el gran culmen, ¿no? Yo creo que lo han dejado para el final, ¿no? Exactamente, el podio. La estrella. Ruth Martínez Molina, Ruth 12, como conocida entre todos nosotros, que la tenemos un aprecio especial. Para la que pide un aplauso, por favor, muy fuerte. En último lugar, va a ser protagonista Ruth Martínez, que no hay un día que pase en que el servidor no se acuerde en algún momento de la jornada de Ruth. Yo no hay un día que no me acuerde de ti. Llevo una foto. y de parte de tu familia. Llevo una foto en la carterita y todo. De Ruth. La foto en kimono. No, yo normal, vestida de calle, normal. ¿Eh? Con la camiseta de la luna. Exactamente. Bueno, ¿algún apunte más de actualidad? No. Nada más, ¿no? No, vamos a recordar que ya tiene su edad, fue ganadora y se llevó camiseta y lo puso en la página de la duna. De hecho, ella con las camisetas de la duna y 10 de radio. Vamos sí, pero la camiseta de 10 de radio era XL. Sí, yo no, me lavo las manos. Le quedó muy grande. Bueno, ¿no? Es que creo que hubo una confusión entre un oyente de Madrid y Ruth, pero en cualquier caso... Castigo. Es lo bueno que sabes que pasa, el día de la radio une a la gente, ahora ellos se llaman, se intercambian las camisetas... En el fútbol, ¿no? Qué bonito. Claro, lo que necesitas es amor. No le estabas llamando gorda, ¿no? No, en absoluto. Por cierto, yo sí tengo un apuntito breve. Esta noche han quedado los amigos, algunos amigos de la Duna, para ver Iron Man 2 en Cines Monumental. Sí, algunos. La sesión de las 10:30. Yo de la noche. No sé si podré ir. Bueno, pues dicho queda, pero... y me ha quedado para los que quieran estar ahí. Esto del Facebook es la muerte. Pues que se sumen a contemplarlo. Pues venga, vamos finalizado el Nodu. Ya está. Adiós al Nodu. Viva la web de la semana, que llega ahora. La voz de la semana es Salón del Cómic Social. Vale, para no salirnos del tema, hilando fino, traemos esta web que es saloncomicsocial.blogspot.com. ¿Por qué? Pues precisamente porque estábamos hablando de Barcelona. Y esta es la página de este evento que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de mayo. Qué curioso. Pasado mañana. Coincide con eso del cómic de Barcelona. Y que se inaugura esta misma tarde a las 7:30 en el Espacio Joven de la Fontana, calle Grande Gracia 190 en Barcelona. El ambiente cómic, como nos cuentan desde esta página, público prensa, originado con motivo de la celebración del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, organizado por Ficomi, es el momento idóneo para organizar un evento diferente y alternativo destinado a todas aquellas personas, autores y público que piensa que el cómic puede ser otra cosa. Es una actividad creada por autores de cómic y montada y difundida por Attack Cataluña. Habrá exposiciones, un pase de la película Persepolis y tres debates. Cómic y salud, ese es el viernes 7 a las 7:30. Juventud y crisis, una vida de puta madre, se llama así. Es el sábado 8 a las 7:30 y una tercera charla, o debate, titulado ¿Cómo dibujar la guerra civil española? ¿Qué contar? Que tendrá lugar el domingo a las 12. De mediodía, y que, bueno, aquí destaco un poquito más quién asistirá porque son autores importantes, con Antonio Altarriba, autor del Arte de Volar, con Carlos Jiménez, de 3639, Malos Tiempos, y Antonio Martín, historiador. Y nos recuerdan que todos los participantes lo hacen gratuitamente y que no hay ninguna subvención alguna en este evento alternativo paralelo. La de cómic y salud. Eso es que me suena a mí lo del pelo blanco ese que salía por la mañana. Eso que a ver, vivir, ¿no? Se fue Intereconomía el tío. Torre Iglesia, ¿no? Está ahí triunfando. Eso tiene relación con el tema así de, por ejemplo, del tema del no sé muy bien de qué. Exacto, y de lo que hablamos en su momento. ¿Cómo se llama? El Altarriba, ¿cómo es? Que lo trajimos hace un par de semanas, el arte de volar. ¿Algo relacionado con eso? No estoy muy seguro. ¿Con qué se trate, por ejemplo, las enfermedades físicas o psíquicas en los cómics? No, lo sé. Yo personalmente. Habrá que ir a la conferencia para. Sí, o si no directamente, por eso destacamos la página, que hay mucha información sobre este evento, es saloncomicsocial.blogspot.com. Supongo que es lo que trata precisamente eso, temas sociales, ¿no? Dentro del cómic, como puede tratar otros temas, quizá a lo mejor más. No tan frívolo, vamos a poner entre comillas, pero sí. Es como género social, ¿no? Sí, yo creo que sí. Va más o menos la idea más en general, ¿no? Entre la Persepolis y un poco los debates te puedo hacer una idea. Perfecto, pues es la web de la semana, súper recomendada desde aquí. Me avisa el japonés, Yoshio Kashimoto, tenemos a Carlos Jiménez, creo, al otro lado del teléfono. No, me pasa una nota que acaba de echar una cabezadita. Bueno, pues lo sentimos en todo caso. ¿Están buenas las caracolas, Ramón? Pues no las he probado porque... Pues pruébalas, hombre, que te veo que no le quitas ojos. Estas son las caracolas rusas, una está envenenada y le tiene que atacar alguno de nosotros. Claro, es que ha traído con truco, con regalito, las caracolas, soy el bueno de Ramón. A mí yo me comí una, está muy rica. ¿Una solo? Sí, una detrás de otra. De momento sí. A mí me ha acompañado nuestro amigo Moisés, que puede ser también, meterle mano a las caracolas. Javi no, porque claro, es un tío con clase, ¿no? Sí, entonces claro. Javi está resistiendo. Javi, si no es caracola de caviar, sí, está ya metiéndose en situación ahí importante. No, me parece en bikini. Pues venga, vamos a por ello. Sintonía de novedades desde el planeta Moviola. Nos vamos hasta Moviola, claro está, en la calle Minas de Gádor número 5. En el barrio San Luis, en Almería, donde hay un montón de novedades. Yo un día empecé a contarlas, ¿sabes? No tenía nada que hacer una tarde, me fui a Moviola, lo pasé guatupé, pero claro, no pude contarlas todas. También hay lo que no hay novedades, también hay clásicos de toda la vida. Claro. Muy bien, ordenaditos todos. Vete a Moviola y piérdete a rebuscando. Día 126 ya, sin el Capitán Caparrós. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Tú cómo lo llevas, Javi? Bien. Yo ya casi se me ha ido hasta que una vez estuve por aquí. Qué malo. Pilotando la nave. Tú, Ramón, ¿tienes algún tipo de...? No, echamos de menos el Caparrós. Ya no. Sí. Ya no, no, sí, lo echamos sí. mucho de mano. Ah, bueno. Caso. Yo sí, yo sobre todo por la noche. Y en viajes largos en coche también lo suelo echar de menos. Ah, sí. Cuando ves que va a Huelva. Claro, sobre todo. Qué tiempo aquello. Y bueno, lo más importante de todo, supongo que nuestro ordenador de nuestra nave. Cuidadito. Seguramente nuestra nave. ¿Cómo la conoce Ramón ya? Sí, no, ni me atrevo. ¿Cómo lo llevas tú, madre? ¿Cambio? He tenido una semana algo ajetreadita. Al final la tripulación se amotinó, no sé por qué. Así que me tuve que poner seria. Liberé a los androides de seguridad y ellos se encargaron de detener a los amotinados de la forma más contundente posible y ahora están presos en el calabozo obligados a visionar de forma cíclica todas las adaptaciones fulañas de la temporada pasada. Desde Dragon Ball 2009 hasta los superhéroes turcos. Bueno. Qué crueldad. Eso es, eso es malicia. Qué barbaridad. Ojo, ¿eh? Ojo con lo que decís. Yo es que la voy a hablar poco hoy, amable. Que pregunté vosotros, o sea. Está bien, venga. Venga, valiente, campeón. Vamos. Bueno. A ver, ¿qué nos puedes decir de la primera, que si no me equivoco es Alicia en el mundo real, de Isabel Frank y Susana Martín Cambio? De acuerdo, tampoco tengo nada mejor que hacer en este momento. Con ironía, humor y algunas dosis de realidad, Isabel Frank examina el día a día de Alicia, después de que le detecten un cáncer de mama. Se describen las etapas por las que pasa la protagonista, y por ende la de cualquier mujer con el mismo problema. Su relación con los amigos, tanto aquellos dispuestos a sacrificarse para ayudar como otros incapaces de estar a la altura, o los complejos ocasionados por un físico maltratado por la quimioterapia y la extirpación de un seno. El cómic no pretende promover la lágrima fácil del lector, sino afrontar un problema con optimismo, humor y perspectiva de futuro. No está mal, ¿eh? Bueno, este sí que también podría ir directamente al salón social, este. Un tema chungo. Yo me la he apuntado. Quimioterapia y niñas, joder, qué tema. Pero parece que está orientado de una manera interesante, ¿no? Eso de que no pretende ser de victimismo, sino darle un aire informativo, digamos, ¿no? Más o menos. No, o sea, como un tanto optimista, más bien pensando en superarlo. Bueno, Ramón ha cogido el guión, se ha hecho fuerte aquí en el centro del estudio. Sí, básicamente cosa para salvar a Juanma. Atención, amigos. A ver, madre, no me vaya a pegar muy fuerte. El Principito de Joan Sfar. Dile cambio. Ah, cambio. La adaptación de Joan Sfar no desmerece del original, ha sido capaz de captar todo el espíritu y ambientación de la novela, obra que sirve como complemento para seguir disfrutando con El Principito. Sfar es fiel a su estilo gráfico, composición de página de lo más clásico, perfecto uso de los silencios, y un dibujo que no necesita un estilo realista para transmitir los sentimientos del protagonista. El Principito realiza un viaje desde su planeta natal hasta la Tierra, y en el camino encuentra a una serie de personajes representativos de las virtudes y defectos de todo ser humano. La vanidad, el egoísmo, el materialismo, la cobardía a arriesgar o los prejuicios. No está mal, pero demasiado fuerte, para mi gusto, esta. No me ha molado. ¿Qué? No, tampoco. Sí. ¿Eh? No, yo de hecho ya cambié con esta. Sí, estabais todos muy atentos. No. Principito, tío, que soy el Principito. No tiene tampoco. Ah, seguid con las caracolas de merengue y crema. Madre nos mata, tío. Soy un incomprendido como usted. No, así ya está pensando en el Principito, en otro Principito. ¿No? O sea, es clásico. Ya, ¿no? Ya, es clásico de la vida. Que sí, Ramón. Venga, va, pégale otro tiento a la segunda. Le iba a preguntar, madre, muy interesado a Yomé, en Kick-Ass de Mark Millar, que es primo de Robert, el ciclista, y John Romita. Cambio. Millar cuenta una historia entretenida, cómica y a veces satírica, menos cuando cae en la propia trampa de la que se burla. Romita narra magníficamente, con un estilo gráfico apropiado, sin ser nada realista pero con una violencia demasiado explícita. Kick-Ass no es ninguna obra maestra, pero es muy bueno y entretenido. No se dejen engañar por la versión cinematográfica Ultra League para todos los públicos que se estrena próximamente. Kick-Ass es una obra nada recomendada a los menores de edad, por el mundo perturbado y explícito que presenta, y la crítica a unos medios de comunicación que bajo su demagogia vuelve idiotas a los espectadores que no quieren pensar por sí mismos. Me gusta. La metió caña la película. Nada, Lick. No me meto con madre. Me quedo con la primera. ¿Te quedas con la primera? Sí, decidido. Ah, pues yo me quedé con el Principito, que no sea como el antiguo. Yo también, pues sobre todo porque me gusta mucho el Joan Efar, pero la de Kikas, esa yo me he leído algunos números y están guapos, ¿eh? Venga, es muy rollo, que tenía yo pensado es muy rollo Spiderman, pero sí, tratándolo de un punto de vista pues ya más moderno, pero no está mal, ¿eh? A mí sí me gustó, me he leído unos 6 números por ahí, está bien. Pues adjudicada. Yo me quedo con la Duna número 12. Como debe ser. La gótica, que sigue estando en Moviola. Que se la regalé a Encaro. Ah, muy bien. Es que también, aparte de pasteles, me ha traído un cómic. A ver si tenemos la ocasión la semana que viene de... Se coló en la entrevista, la Duna allí se coló. Se coló en la entrevista de la presentación de este cómic, al micro 3, ¿no? Sí. Triskel, de Encaro. Y vamos a ver si somos capaces de la semana que viene hacer una entrevista, a ver si podemos. Perfecto. ¿No sé a qué venía esto? No, que te gusta, que te mola mucho. Ah, no, que nos lo ha traído Ramón cuando viene con regalito debajo del brazo. Me ha pedido otro aplauso, recuerdo que es la primera parte de... Los niños traen un pan debajo, él trae caracola y cómic debajo del brazo. Como papá, ¿no? La primera parte del programa está patrocinada por Pastelería San Isidro de Adra, a los que enviamos desde aquí, pues un aplauso, por favor, para la Pastelería San Isidro. Pero ya no te regalan más. Que no cuesta nada aplaudir, que aplaudís con mucha desgana. Tenemos las manos ocupadas. Me da cuenta que cuando le preguntemos a otra madre no se pone borde. No. Pero bueno, voy a preguntarle yo. A lo mejor está suave también, no sé. Cuidado. ¿Tienes alguna preferida, madre? ¿Cambio? Obviamente me quedo con la última, ese tal Pateaculos. Me da una clara idea de lo que me gustaría hacer con vosotros. Sí, definitivamente me parece que lo clara y vosotros. Sí. No ha señalado. Pues nada, voy a ser yo, que despida madre, que como siempre un auténtico placer. La semana que viene la esperamos. Cuídese, cambio. Hasta entonces, mis pequeños gusanos, hoy estoy de buen humor. Ni siquiera me ha importado que se os olvidase llamarme su excelencia positrónica cuando queréis mi superior intervención. Yo es que creo que se nos pasó felicitarla el domingo pasado. De la madre. Claro. Qué fallo. Entonces esto lo guarda ella. Sí, parece que no, pero lo tiene ahí, en los circuitos, en el disco duro. Sí, sí. Pues nada, han sido las novedades, lo dicho, todas ellas, muchas más, clásicos, en Moviola, en la calle Minas de Oro número 5, en Almería. Nos ponemos un poquito serios porque llega una sección, pues guadiana, es la sección titulada desde hoy Necrocomic. Necrocomic porque son necrológicas. Claro. De cómic. Habíamos pillado, Sí, bueno, yo lo explico. De autores de cómic. Sí, de vez en cuando ocurre. No, nos gusta pensar que viven para siempre. De hecho, sus personajes sí que lo hacen. Pero ellos desaparecen. Y en esta ocasión nos enteramos hace un par de semanas, el 15 de abril, para ser exacto, de este año 2010, fallece Bill Dubai. Con 62 años, es el escritor de una época dorada de las revistas de terror y ciencia ficción. Durante la década de los 70 y principios de los 80, trabajó de editor y guionista de publicaciones de la Warren para Eerie, Creepy y Vampirella, sustituyendo al gran Archie Goodwin. Mientras que Warren era más conocida por sus revistas de terror, Bill creó junto a su colega Bud Lewis el personaje de Rook, imagino que se pronuncia, ¿no? Con dos O's, Rook. Era un viajero temporal nacido en las páginas de la revista Eerie en 1977 y que tan solo dos años después, más tarde, conseguiría su propia cabecera. Bueno, él ha trabajado con dibujantes de la talla, por ejemplo, de Richard Corben. Y, bueno, es un autor que nos ha dejado, por desgracia. Pues nada, descanse en paz y que nos espere mucho tiempo allí, claro, como se suele decir, ¿no? Sí. Necrocomic, esta sección que esperamos pues no vuelva muy a menudo, claro. A mí tampoco lo conociste mucho, sonaba a ti te... No, yo, de todas formas, esta gente siempre que tiene un valor añadido, porque aparte de ese autor de cómics, la guarda siempre han fusilado vivo con el tema de los cómics de autor y de eso, porque se han intentado cargar de todas las maneras posibles. La gente que seguía ahí la brecha tenía que enfrentarse a todos. Eso no solamente lleva una editorial, sino una editorial que además estaba vilipendiando en todos los medios. De decir, es que esta gente manipula a los niños, no sé qué, claro. El tema de los monstruos, los fantasmas y tal. Y este no solo ha escrito, también era editor. Está pillado especialmente para. Además, se jugaba su dinero, está claro. Sí. Pues la vida es así, no somos nadie. No hay rival pequeño. Uno siempre gana el mejor. 11 contra 11. A menos que el árbitro se ponga. Claro. Viene muy bien hilado este tono para recibir a nuestro destripador favorito. Así pues, claro, al sombrío. Es verdad que empezamos, estrenamos mes. Tenebroso, ¿no? Sí, es el primero de mayo. Pues para los que estén un poco despistados, ya sabéis que desde este año teníamos una nueva sección, y es que cada mes el destripador de cómics sale de su guarida y nos hace bicarbonato con sus navajas bazodeñas, todo cómic que pasa por sus manos. Sí, sí. Además está muy contento esta mañana por el partidazo de la Almería de ayer ante el Villarreal. Bueno, no sé si el destripador se dedica a esas cosas. Me lo ha comentado que está especialmente contento él también, claro. Pues conectamos con la cueva de nuestro destripador. ¿Qué nos dice de los cómics de abril, ¿no? Las víctimas de abril. Habla por ello. Hola a todos, aquí estoy un mes más para hablar de cómics. Vamos allá. Empezamos, como ya va siendo costumbre, con el asombroso Spider-Man número 42, que tiene un 7. El anterior número se quedó muy interesante. Este sigue estándolo, pero no tanto como su número anterior. Por cierto, se avecina una nueva boda en la vida de Peter Parker. ¿Queréis saber quién se casa? Pues tendréis que leerlo o esperar a que lo cuente el mes que viene. Y continuamos con el increíble Hulk número 19, que tiene un 4,5. Suspenso, ¿qué vamos a hacer? La historia sigue flojilla. Y por supuesto, sin decir aún quién es el Hulk rojo y por no hablar de quién es la Hulka roja nueva. Y nos tienen en vilo, pero la historia no está muy bien. A continuación, el X-Force número 18, que tiene un 4, está en suspenso. Vuelven del futuro todo el grupillo este del X-Force y resuelven lo que dejaron pendiente. Lo malo es que lo hacen un poco lioso y recurren a eso de llego unos segundos antes de lo que me fui y he visto que maten al compañero que habían matado al Enmi. Así que eso es un truquillo fácil que no se debe hacer, pero en fin, lo vamos a hacer. Y seguimos con la patrulla X, el número 52, que tiene un 6, aprobado. En este número podemos ver un cruce con los Vengadores Oscuros, que son los malos que hay ahora mismo en el universo Marvel. Está mejor que otros meses, y el dibujo también está chulo, así que poco más puedo decir. Está bien. Continuamos con los Iliados, el número 21, que tiene un 5,5. En este número empieza la andadura de los nuevos Iliados, con nuevas aventuras y nuevos personajes, aunque algunos de los viejos que se quedaron siguen ahí. Aún me estoy acostumbrando a estos nuevos personajes y por eso quizás no disfrute del todo de la historia, pero bueno, está por vaya con un 5,5. A continuación, hacemos doblete con el Capitán América, con los números 53 y 54, que tienen un 6. Hace un año que murió el Capitán América, en la línea temporal Marvel, la de los cómics. Y en estos dos números nos recuerdan, desde la perspectiva de otros personajes, lo que pasó. La verdad es que no está mal. Y ya dejamos la editorial Marvel para pasar a DC, para empezar a hablar de Superman, el número 35. Que tiene un 5,25. Aprovecho ahí, perfiladillo. Aquí podemos ver lo que ocurre después del evento de un nuevo Krypton. No tiene desperdicio, aunque yo, como soy más del universo Marvel, pues ando un poco perdido por aquí, pero la historia está bien. Y al igual que pasa con Superman, pues tenemos el Batman 33, que tiene la misma nota, un 5,25. Me pasa algo parecido, así que, aunque puedo disfrutar del cómic, pero está un poquillo perdido. Y en él nos cuenta cómo está la ciudad de Gotham después de la muerte de Batman. Pues sí, parece que han mandado Batman hace un par de números. Para saber más solo tenéis que leerlo. Y pasamos a hablar sobre un cómic que le he dado un poco de bombo y platillo en el blog, que es el de Kick-Ass, que tiene un 7, un notable. La verdad es que es un cómic entretenido, aunque por debajo de mis expectativas, donde sobre todo podréis ver sangre, mucha sangre y paliza, porque el pobre muchacho que sale no hace otra cosa en el cómic más que pillar paliza. Ya lo veréis, pero está entretenido, tiene un 7. Y ya dejamos el cómic americano para pasarnos al manga con el Monster número 7, que tiene un 6,5. Este número sigue interesante, aunque más flojillo que el número anterior. Y ya solo nos quedan dos para saber cómo termina, a ver lo que pasa, porque dicen que al final no está muy bien, pero vamos a ver lo que pasa. Por ahora la historia está fabulosa. Y dejamos el Monster y pasamos al Doctor Loom número 4, que tiene un 8. Me sigue sorprendiendo cómo después de tantos años esta obra está tan fresca y es una de las mejores de momento. Y como en otros meses lleva la nota máxima de este mes, poco más puedo decir. Que la compráis si no la habéis comprado ya. Y ya después del Doctor Loom pasamos a Naruto 46, que tiene un 5. A prueba raspadillo. que aunque la historia en general está interesante, transcurre de manera muy lenta, y eso, quieras que no, que te desespera un poco, y más si tienes que estar pagando por cada domo y no, y te cuentan poco. Pero en fin, tendremos que tener hasta el final, ya que quedan pocos números. Y luego tenemos el Detective Conan 66, que tiene un 7.5. Después de más de 60 tomos, este detective sigue sorprendiendo caso tras caso. Este manga es otra de mis lecturas favoritas, y supongo que lo conoceréis, al Detective Conan, el niño este chiquitito cabezón con gafas, que resuelve los casos más difíciles que no resuelve la policía. Este sí tiene unos guiones bastante interesantes. Y ya casi a punto de terminar, tenemos el Zelda A Link to the Past. Ya como otros meses he comentado, están sacando los mangas basados en los videojuegos de Zelda. Pues este es otro más. Aunque está aceptable, pero no tiene punto de comparación a jugarlo en la consola. Así que si puedes jugarlo, mejor jugarlo, la historia está mucho mejor. Y ya por último tenemos el Fan Junta, el Fan Letal, que tiene un 6.75. Este es el nuevo trabajo de Cel Piñol en una nueva editorial, Panini. Los dibujos son, como ya sabéis, pues, facilongos, pero las historias son para los más frikis del mundo, porque yo hay veces que muchas referencias no las pillo. Aún así sigue haciendo historias muy divertidas. Y pues esto es todo. Hasta el próximo mes. Yo me quedo aquí en mi cueva, que ahora con el calor que hace es donde más fresquito se está. Así que hasta luego. No sabe nada, Antonio, ¿eh? No sabe nada. Antonio era nuestro destripador favorito y sus puntuaciones, las primeras de este mes de mayo. Pues yo soy un Zelmanier. Sí, fan de Cel Piñol. Es un caso extraordinario del mundo del cómic. Yo sigo sin entender. No he leído, eso es la verdad. Es que es lo que pasa. Si lo miras por encima, aquí entra. El importante es el interior, ¿no? Exactamente. Esto es como las películas de Disney. No te dejes llevar por la fachada. Es feo, pero también puede aprender a dibujar, ¿cómo? Que llevan 15 años dedicándote a esto, como digo yo. Y lo único que el tío no tenga una buena historia, pero... Y si darle color, si quieres. Que va a tener color, si se te hace, te veas como churro, hombre. Bueno, como ha repartido... Haciendo amigos, que ha llegado... Ha repartido a un principio... Hace tiempo que no hacía amigo aquí. Haciendo amigos. Acaba de llegar con Javi Sánchez. Cepiño, ya sabemos que es amigo tuyo hace mucho tiempo, porque creo que... Cada vez que sale su cemento a su nombre... Es que sigue haciendo el mismo tipo de cómics que cuando lo hacía en fotocopias de estos, sí se vendía en plan fanzine. Es un tío con constancia, un hombre coherente. No, totalmente, vamos. O sea, no cambia su estilo ni un ápice, vamos. Si algo se vende, ¿para qué cambiarlo? Claro, si algo funciona. Yo creo que te voy a decir una cosa. Teniendo ya el tío la fama que tiene, si incluso hubiera hecho una especie de estudio y hubiera metido colaboradores y él sigue haciendo sus cosas y tal, con otro, yo creo que le voy a sacar más partido, pero es que solamente puede llegar a un tipo de público muy, muy, muy limitado en eso, yo creo. Partido, ¿sabes quién es? La verdad que es un purista. Bueno, vamos a pedirle una entrevista y ya pues se lo preguntas, lo hablamos, ¿vale? Con él. Pues bueno, si quieres que me parta la cara. No. Es un tío grande. Yo lo he visto en Granada y es un tío. Bueno, pues. Pero sería por radio, o sea. Corremos aquí por radio, aquí no veo la cara. Corremos un tupido velo. Es un debate estéril este, que no nos va a llevar a ningún lugar. Recordando que de todas estas puntuaciones estarán en el blog del destripador favorito Antonio, que es antla.blogspot.com, ¿no? Lo has dicho muy bien, sí. Sí, ¿no? Ha repartido bastante leña al principio, pero luego se ha vuelto más... Sí, más... Es que va dejando... Es que le va dejando... Las que a él le gustan las va dejando para el final. Uh-huh. Y se nota lo que le mola. Le mola el trastorno del Zoom, le mola el de Cibergona... Que me lo retenía, es mío chiquitito cabezón, sé que todos los dibujos mangas son iguales. Ese es especialmente más cabezón que los otros. Sí, bueno. Bueno, va, venga. Sí. Aflojamos un poquito la luz, el tono, y hemos sacado ya la alfombra, está desplegada. Fermín ocupa su lugar en el piano, como de costumbre, para interpretarnos magistralmente su coplilla favorita de Chopin. Y por supuesto Sebastián llega con la bandejita bañada en plata y sirve ya pues el copón de Felipe V, la trocina esta brillantísima, elegantísima, con clase, con elegancia, como no hay otra igual en la radiodifusión almeriense, ni la habrá, nunca jamás. A mí es la parte que más me gusta esta. Hombre, esto es un... Le da una categoría al programa que efecto placebo, nivelazo, ¿sabes? Yo a veces me descargo en el podcast, no lo tengo, lo reoigo y solo pongo, quito todo lo demás, te quito a ti. Claro, quito eso, claro, y, por, y dejo solo a Javi. Haces muy bien. He sonado muy gay, colega. ¿Eso? A él y a Santi. Y me lo imagino más como, gay todavía. Me lo imagino cómo se enrolla. Venga, tira. Menudo trigo, menudo cuadro. Bueno, si vamos, vamos a borrar esta imagen de nuestra pantalla visual. Y vamos, es que me gusta cómo se sonroja y se altera aristocráticamente. Sí, sí. Se siente. Además, fíjate, se había pensado el ofrecerte un poquito a Felipe V, pero ya ni de coña, no, que diría el otro. No, o sea, ya solo para él. Así que yo he traído, pues, Don Simón con malo cotone, ¿sabes? Para cuando no estás en plan así, Marqués, no se escandaliza tanto, ¿eh? No, claro, me horrorizo tanto. Claro, no, ahora es que está el momento. Venga, toma. La hora escogida, sí, de la semanita. Es tu momento, sí. Ahí está Fermín y Chopin. Y yo, fíjate, estoy tan relajado que le voy a dar un mordisquito, con el permiso de Javi y de toda la audiencia. Esto queda muy mal en radio, lo voy a hacer en directo para comprobar que Pastelería San Isidro patrocina parte del programa. Vale, vamos a probarlo. Javi, ¿qué obra escogida es, por cierto? Hoy tenemos Starling Stories de Megalomaniacal Spider-Man. Qué bonita. De Peter Baker, sí. No esperaba menos. Pedazo de nombre. ¿Cómo estás? Pues aquí, muy importante, ya empezando aquí la seccioncilla. Sí. Pues venga. Ataco ya, ¿no? Mientras tú te metes mano al. Qué bueno. Al cañón. Perdón, ¿eh? Bueno. Ah, oh, buenísimo. Creo que es crema, ¿no? Este es de crema. Sí, la cogí de crema. Ah, pues son de merengue los otros. Sí. Javi, venga, va. Voy. Bueno, en abril de 2002, Marvel Comics publicó en Estados Unidos el especial Starling Stories de Megalomaniacal Spider-Man. Lo que viene a significar así como historia desde el principio, el Spider-Man megalomaníaco. Que en España pudimos leer aquí en el número 14 de Spider-Man que publicaba Planeta de Agostini, en el que daban cancha a Peter Buck para dar su propia interpretación del personaje y atraer un poco de atención sobre él. Hay que tener en cuenta que el cómic se publicó en una época en la que Marvel estaba dando cancha a muchos autores que no pertenecían al círculo del mainstream norteamericano y que en muchos casos uno nunca hubiera imaginado a estos autores dibujando a estos héroes superventa. Peter Buck es conocido mundialmente por la serie Odio, que se publicó en los años 90 y que supuso toda una revolución dentro del mundo del cómic underground, llegando pronto a pasar a ser un superventa, para más tarde además ganarse el favor de la crítica especializada, no solamente del cómic, sino también en otro ambiente artístico vanguardista, lo que convirtió al autor y la obra en un mito generacional para todos aquellos jóvenes grunge y de la generación X que veían en su personaje principal, Buddy Bradley, y el séquito de personajes secundarios que lo acompañaban, un fiel reflejo de la década que les había tocado vivir. Por eso este megalomaníaca de Spider-Man se convierte automáticamente, y sin necesidad incluso de leer ni una sola página, en una obra de culto por sí misma, como fue el caso, por ejemplo, de la serie de las Tortugas Ninja dibujadas por Richard Corben o de los trabajos de Sergio Aragonés para Marvel y DC. ¿Qué nos vamos a encontrar en este especial? Os preguntaréis, clavando vuestra pupila a mi pupila. Pues una historia en tono abiertamente humorístico y paródico que recuerda mucho a los What If que publicara Marvel hace años y que comienza en 1968, partiendo de la premisa que Peter Parker descubre que su tío Ben no fue asesinado por accidente, sino porque era un jugador empedernido y enviaron a un matón a cobrar las deudas de juego que había adquirido. ¿Qué me dices, tío? Me estás viendo un jugador borracho, sí, señor. Ese era el tío de Peter Parker. No puedes hacer eso. No, eso está a mal. Partir de este descubrimiento, pues obviamente Peter Parker decide dar un giro totalmente radical a su vida y a su carrera como Spider-Man. La historia, que de lejos, pues obviamente tampoco no es de lo mejor de Peter Parker, por razones obvias, no deja de ser pues realmente asombrosa y desternillante al contemplar a los personajes de Spider-Man caricaturizados al estilo del autor, que si bien hace gala de su humor ácido y corrosivo tan personal, lo hace en un tono pues mucho más suave para cumplir con los estándares de la editorial para lo que lo realiza. En definitiva, una pieza de coleccionista para los fans del autor, que además se puede completar con otra obra de las mismas características que realizó para Marvel, que es The Incorregible Hulk, y que en boca de la crítica es, al igual que este Spider-Man, y haciendo uso del lenguaje del autor, para partirse el culo de risa. Fantástica obra, sí, escogida. Te has cargado al tío Ben y ahora te falta cargarte a ti y a mí. Pues, comentario de Ramón. No de grano más nada. Una sección ofrecida también, hemos metido el efecto de frenador, que ha patrocinado también. Es que estoy un poco delicado, me perdonen los oyentes. Estoy un poco no se ha notado nada. Santi Giro, muy buenas. Buena, ¿qué hacéis ahí, hombre, hablando de parodias? Pero si eso es lo mío. Es lo tuyo, ¿no? ¿Te ha gustado entonces la obra escogida de hoy, supongo? Hombre, yo no conocía esa obra de Bach. Yo he conocido Odio y, en fin, otra... Sí, he hablado ya principalmente por eso, porque creo que no se conocía aquí mucho y... Claro. Para la gente que le gusta... Yo que soy un fan de Peter Bach. A mí me encanta. No, por eso que es siempre sentido. Este tipo de cosillas, bueno, siempre reseñarlas. Pues yo lo odio. Nos gusta, no te gusta. Aquí queda bien. No, hombre, es que queda bien por lo de Odio, ¿no? Ah, yo lo odio. Está bien. No, a mí me parece que es un tío que todo el mundo dice que es el Robert Crumb de la generación X y tal y cual. No, yo no lo veo así. Yo creo que es un tío que tiene una personalidad y un humor muy particular. No creo que sea necesariamente un discípulo ni siquiera obsequioso de Crumb, vamos a decirlo así. O sea, no es un tío que se monta sus películas y es realmente muy muy muy gracioso. Y que se ha fijado bien, ¿no? Además, sí. Es lo importante aquí. Bueno, pues vamos a por el consejito del maestro Santiago Girón. Santi, tengo que comentarte que puse en práctica tu consejo de la semana pasada, sí, con los niños peques, y estoy hecho polvo. Estoy muy perjudicado. Es lo malo. Qué mala vida, ¿verdad? Pero lo hiciste con niños muy, muy pequeños, con niños de infantil. Lo curioso es que tenía la misma clase, tengo la misma clase de niños más o menos grandecillos, pequeños, medianos y párvulos. Ah, eso es lo que te descentró. Y es lo divertido, o sea, es como... Bueno. Es repartir cartas para todos lados, ¿eh? Bueno, pero es que eso es muy complicado. Yo lo más que he tenido ha sido con diferencia de 3, 4 años. Pero yo le doy a lo duro. Sí. Nada, siempre, pero bueno, me vino muy bien, es un buen consejo el que diste. Además, a la gente le gustó mucho, lo dijeron por el foro, que está muy bien, está últimamente en la tecla. ¿Qué nos va a comentar esta semana? Pues quiero hablaros sobre la relación entre la función del guionista y la del dibujante. Muy bien. Pues espérate, no lo digas ahora, hazlo después del maestro y de Homer. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Ahora, Santi, ahora puedes. Ahora es cuando puedo. Sí, bueno, sí, sí. Nada, que de esto ya hemos hablado muchas veces. Hoy simplemente quería recalcar un poco la idea de que un buen dibujo no es suficiente para hacer un buen cómic, ¿no? Aunque la idea de que un buen dibujo era suficiente para hacer un buen cómic fue algo que estuvo bastante impreso, digamos, en la forma de actuar de muchos editores no hace tanto, ¿eh? Pero en fin, le pese a quien le pese, del virtuosismo del dibujo, del impacto de la imagen, no vive un buen cómic. Un buen cómic vive básicamente de la historia. Se lo dedican a Fan Hunter, ¿no? es que estábamos hablando hace un rato de piñones, estaba Javi echando peste. Bueno, pero en cualquier caso, incluso para hacer parodia hay que tener un buen guión, ¿eh? Uh-huh. O sea, no basta... O sea, hay parodias que son horrorosas porque no tienen un buen guión, básicamente. Ahora, hay dibujantes que hacen sus propios guiones, ¿no? Uh-huh. Yo he sido... Bueno, soy uno de ellos, ¿no? Bueno, pues hay que hacen buenos guiones y lo hay que hacen malos guiones. No estoy yo diciendo que todos los dibujantes sean malos guionistas. O sea, lo hay que hacen... muy buenos guiones y otros que hacen guiones malos. Ahora, eso sí, cuando un dibujante no quiere ser guionista, suele hacer no guiones malos, suele hacer guiones muy malos. Entonces, yo lo que creo es que un cómic debe estar, por supuesto, debe estar bien dibujado, pero sobre todo debe adecuar el dibujo y el guión. O sea, debe realizarse un esfuerzo singular y consciente por armonizar ambas facetas del cómic, lo que es dibujo y guión. En ocasiones también he oído decir que hay ciertos guionistas de prestigio o famosos, como el propio Moore, por ejemplo, ¿no?, que prefieren utilizar a dibujantes de menor talla para evitar que ensombrezcan o que eclipsen su trabajo de guionista por un dibujo deslumbrante. No sé si Alan Moore escogió a Dave Gibbons para dibujar Watchmen porque era un dibujante menor. Vamos, eso lo digo entrecomillado, lo de menor, ¿no? Pero creo sinceramente que no fue esta la razón, ¿no? Y en cualquier caso, hoy lo que me gustaría hacer es leer unas palabras del propio Gibbons acerca precisamente de su trabajo con Moore en esta magna obra que es Watchmen, ¿no? Y que lo hace refiriéndose a un anexo final de esta obra, en la edición esta de lujo, ¿no? Que es la que yo tengo, por supuesto, me gasté mis buenos cuartos ahí con ella. Y que habla un poco, y que hablaba del trabajo conjunto de planificación de ambos autores. Pues después de estas páginas donde desvelaba un poco cómo habían planificado los dos autores la obra, Gibbon dice esto: las páginas precedentes os han dado una idea de lo que Alan y yo plasmamos sobre el papel durante la planificación de Watchmen, pero lo que no pueden captar, por supuesto, son las horas de pensamiento y conversación que tuvieron lugar, ni el profundo placer que obtuvimos de nuestra colaboración. Pese a que la presión se volvió bastante intensa al final, no hubiera preferido estar haciendo ninguna otra cosa en aquel momento, y me gusta dejar constancia de que, aunque ambos tenemos un ego considerable, en todo el tiempo que estuvimos trabajando no nos enfadamos ni una vez. Aunque temo ponerme sentimental, quiero que la imagen que tengáis de nosotros sea la de un peculiar equipo de dobles de tenis. Cada uno sabía cuándo adelantarse y cuándo retroceder, compartiendo la misma determinación de golpear la bola y, sobre todo, de no defraudar a nuestro compañero. Creo que esto refleja lo que es un equipo de trabajo para hacer una gran obra. O sea, el intenso placer que produce la colaboración con alguien con quien te entiendes, pero sobre todo la voluntad de no defraudar a tu compañero, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para que luzca tu obra y la suya. Y si eso es, si eso llega a darse entre un buen dibujante y un buen guionista, pues salen cosas como esta, ¿no? Fantástico. Y si eso no es así, que baje Dios y lo vea. Una pensaba que iba a terminar diciendo eso. Pues sí, es pues, que un poco así. Desmonta un poco el mito ese, que es verdad que mucha gente lo comenta, y nuestro desaparecido Capitán Caparrós también lo decía en algún momento, que parece ser que Moore parece que busca a guionistas que no lo solapen, pero mira, aquí vamos a decir, oye, que yo también tengo mi ego y... Y si tengo que tirar de la barba aquí al señor mago, se las tiro. Sí, lo cual no quiere decir que Alan Moore cogiera de Big Gibbon porque dibujara. Que también puede ser. Hombre, de todas formas, ya no solamente por Big Gibbon, por ejemplo, el de. Eddie Campbell. El de Yaldes Quijadas, ¿cómo es? De Frogel. A mí me gusta mucho ese tipo de dibujo, pero también reconozco que no es un dibujo muy típico. Ni yo creo que queda centrarse más eso, en que el dibujo no se comiera la historia. Entonces, pues lo normal es que coge un ilustrador que sea bueno, pero que tampoco sea una persona especialmente deslumbrante, para que no se coma quizá la parte gráfica más la parte del guión. Y yo de todas maneras creo, respetando también que pueda darse esa mala intención por parte de algún tipo, ¿no?, malvado, y que Alan Moore sea un tío pues de este aspecto así malo y tal, que no quiera que sus dibujantes triunfen, sino solo él, ¿no? Pero yo creo que básicamente Eddie Campbell, ¿no?, lo que hace es adecuar claramente, ¿no?, su dibujo es muy, muy adecuado a la historia que se narra en From Hell. Uh-huh. Y eso es lo que realmente hace que una obra tenga consistencia. Yo estoy convencido de que si From Hell hubiese sido dibujada por algún otro dibujante virtuoso, ¿no? No sé cómo qué nombre elegir ahora mismo, igual no hubiese tenido tanto impacto como dibujada precisamente por Campbell, ¿no? Porque es muy adecuado lo que Campbell hace. Sí, es muy virtuoso. Ese dibujo rayado, ese dibujo como casi abocetado, digamos, ¿no?, que no está como acabado, ¿no? Está muy muy en conexión con esos personajes tortuosos, con esos personajes atormentados, ¿no? Y con esos personajes que están continuamente divagando, ¿no?, dentro en lo que es la obra. Eso en Watchmen también pasa, ¿eh?, que es muy muy adecuado el dibujante el Gibbons para esa obra, ¿eh? O por lo menos que cuenta, por ejemplo, Gibbons hace también un esfuerzo de adecuación anatómica. Uh-huh. Incluso, ¿no?, me acuerdo que David siempre comentaba eso, de que era muy apropiado el hecho de que fuese tan limpio, porque tiene tal cantidad de detalles importantes que deben verse, que en otro tipo de dibujo se perdería. Claro, claro, pero además la adecuación anatómica que hace, o sea, cuando lo fácil sería dibujar, vamos a decir, personajes, superhéroes clásicos, vamos a decir, la adecuación que hace para que se note perfectamente el disfraz del personaje. Ajá. Y para que debajo de ese disfraz se traduzca pues su volumen de persona normal y corriente, como en el caso del búho, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pues fantástico, no le preguntéis más al payo Girón, que se me complica el microverso, tíos. Por favor, lo pido, que es que de verdad. Se están poniendo complicadillos, ¿eh? Claro, estoy yo aquí, dale que te pego, y el Juanma, que no para de preguntarte cosas. Para ponerme la garganta, la verdad es que estoy hecho un petardo, venga. Bueno, pues microverso de servidor de la Almecijilla, una semana más dedicado a nuestro querido maestro Girón, ante quien me inclino, hago un par de genuflexiones. Un buen dibujo no es suficiente. Para ser un comiquero de los pieses a la frente, además de dibujar más o menos dignamente, hay que currarse un guión que complete nuestra obra, escudriñando un poquito lo que pase por la mente. Ya muy está, bien. No tengo nada más que decir. Amiguitos, amiguitas. ¡Ay! Hazme otra caracola, Ramón. Utiliza tu guionista. Amor que me hace como siempre el maestro, que volverá la próxima semana con más sabios consejos y recomendaciones. Te tengo en mis oraciones, Santi. Así lo espero. Un abrazo. Un besote. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pero está finalísima ya con el concursito. Bueno, el concursito de esta semana, pues, viene a ser un poco como el de los restos. Esto no cambia. Viene a llamarse Del cómic al cine, y el motivo de llamarse así es porque ponemos un extracto de una película basada en un cómic que vosotros tenéis que adivinar. Tenéis que aceptarlo y coger el teléfono rápidamente, llamar al 950 30 30 00, o teclear la respuesta a nuestro correo electrónico info.laduna@gmail.com. También podéis hacerlo en dedradio@candilradio.com. La semana pasada pusimos uno que yo pensaba que esta vez sí que sí iba a triunfar, y otra vez me la han vuelto a pillar. Yo estoy por retirarme ya. Hombre, era voy a probar una vez más. Un poquito más fácil, yo creo, que yo, la anterior. Yo cuando la puse en inglés pensaba que iba a triunfar, y ya le llegó Pablo ahí con su bilingüismo extraño. Tenemos a la oyente ganadora esta semanita al otro lado del hilo telefónico. Está aguardando ella muy muy pacientemente. Uh-huh. ¿Has llamado tú, pregunto, o te hemos llamado nosotros? Buenas. Hola. Hola. Es Ruth de Barcelona. Hola, Ruth. ¿Vosotros? Ah, vale. Entonces vamos a ser breve, Ruth. Ah, no. Es broma. Siempre es un placer. Es broma, un placer para nosotros. Sabías la respuesta correcta, ¿no? Supongo. Sí, supongo. Dices que te hemos pillado en clase. ¿Eh? Te hemos pillado en clase. Ah, no, estoy en casa. Ah, vale. Estás en casa. Es vale. Que estoy yo un poco duro de oído. En clase y casa es distinto, claro. ¿Reconoces la voz? ¿Eh? ¿Ha reconocido la voz que acaba de decir ahora mismo? Di otra frase, Ramón. Pues era... Le iba a decir que era el vengador enmascarado, tío. Igual, tío. Ya dice. Ha quedado muy bien. ¿A que lo has reconocido? Sí. Ya, claro. No, que está con nosotros disfrutando esta mañana aquí. Todo. No ha traído caracola, comi, un poco de todo. Bueno, vamos ajustado de tiempo, así que sí. Escuchamos, si te parece, un cortecito. Vale. A Ruth, no te vayas, tú atenta, ¿eh? No. Atención. ¿Estás bien, majestad? Sí, gran idiota. ¿Por qué lo abandonaste? Necesitábamos comida, yo fui a cazar. ¿Por qué no lo llevaste contigo? Díselo, Falcon. Dile que no me gusta la caza. A él no le gusta la caza. Este es un cortecito, ¿vale? Ajá. Vamos a escuchar otro más. No, pero ¿sigues reconociéndolo o has cambiado de opinión? No has cambiado de idea, ¿no? ¿No? ¿No quieres retratarte? ¿Te reafirmas? Sí. Vale, entonces yo creo que este era el novedoso. Lo vamos a dejar aquí. Porque el de la semana pasada es el que le ha dado precisamente el triunfo a Ruth. Ruth, dilo tú. Es Red Sonja. Pues totalmente correcto. Pues un aplausazo, aplausazo para Ruth Martínez de Barcelona. Impresionante. Yo pensaba que la voz esa del Dr. Howe iba a despistar, pero sabías quién era, ¿no? Sabías quién era el actor. Bueno, además el trozo era más... reconocible, ¿no? Sí, bueno. Tenía que haber puesto este. El otro, sí, este es más difícil. Ay, maldita, mira que estuve a punto, mira que se lo dije. Pongo este chis. Y puse que no. Maldita lo que sea. Te pides, bonetes, superbonete o numeritos de la luna. Pues numeritos. Venga, uh-huh. Atención. Dime que estoy apuntando. Pero ahora no sé cuáles. Bueno, pues nos lo dices luego. Eso. Venga, va. Pues vamos a escuchar el corte para la siguiente semana, uh-huh. Título de la peli en la que aparece este cortecito, uh-huh. Y tú ya no puedes, Ruth. Yo, ¿vale? Calladita. Ahora te vamos a preguntar después si tú te puedes pegar el farol, ¿sabes? Vale. Decir que sí, que lo sé. No, eso es entera. Venga, vamos a escucharlo. Cualquier intento por tu parte de crear un clima de temor o pánico entre la población lo calificaremos de acto de insurrección. ¿Me acusaréis a mí de insurrecto? ¿Desde cuándo velar por la vida se considera un crimen? Serás desterrado al confinamiento infinito, el vacío eterno, el vacío que tú mismo descubriste. Acatas y obedeces la decisión del consejo. Está clarísimo que es Saruman. Está claro, ¿eh? Aquí es muy fácil, Ruth. Y el otro Robert De Niro. Facilísimo. Tenéis que pensar en una película en la que salga el actor este que tiene Saruman. ¿Cómo es? Christopher Lee y que salga Robert De Niro. Claro. Y si pensáis eso, yo creo que lo hacéis. Ya está. ¿Tú sabes cuál es, Ruth, o no? Sí, creo que sí. Es fácil. Sí, ¿no? Sí. Ah, vaya, sí, tiene que ser fácil. Ru lo sabe y te lo vas a decir en japonés también. No, un día lo tenéis que poner en japonés, a ver. Pues lo pondremos, ¿eh? Tú dale pistas a Juanma, ya verás. Bueno, ya sabéis, los demás que si podéis participar, que tenéis que llamar 950-3030-00 a escribir a info.laduna@gmail.com, a diaderadio@candilradio.com o en el podcast de La Duna, en laduna.es, o perfecto. Si tocáis en el segundo D, recibe automático, recibo de 4 a 6. Esta semana, pues, homenaje a Uche, pues me voy a vestir con la equipación oficial de Uche, ¿vale? De la Unión Deportiva de Almería. Yo quería comentar un poquito que hemos estado hablando de la Wacom de Salón de Barcelona, ya lo hemos comentado al principio del programa, que tú estabas el domingo de 5 a 6, vas a estar dibujando. Cuéntanos, ¿qué vas a dibujar tú? Pues bueno, yo había pensado que iba a hacer, bueno, como temas de texturas, iluminaciones, uh-huh. Bueno, como pintado digital, uh-huh. Y bueno, iba a hacer un dragón y pues para explicar iluminaciones de fuego, qué chulo. Con texturas y tal, bueno, a ver qué tal. La verdad que está guay porque hay un poquito de todo, ¿no? Hay creación de personajes, hay un poco de animación incluso. Además está acompañada por me decía, unos dibujantes bastante insignes. Sí, pero Ruth va a arrasar. Uy. Seguro que sí. Vale, claro. Además hemos dicho que está puesta la última como colofón. Sí, así como... me han puesto la última. Es la guinda. Es la guinda, exactamente. Sí. Creando no te pongas color, que claro. Te van a decir que es realmente la guinda, ¿eh? Sí. Espérate, iré de rojo. Sí. Oye, Ruth, un besazo muy fuerte para Barcelona, que vaya todo muy bien. Gracias. Y apuntamos porque tienes una muy buena entrevista en un futuro no muy lejano, ¿eh? Uy. Cuídate, un beso. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Del cómic al cine, que pone casi el colofón, pero llega naturalmente el disquito dedicado de gran final con Javi Sánchez. Javi. Bueno, pues esta semana me con una versión de los Depeche Mode. Enjoy the Silence, que la tocan los Nada Surf. Ole ahí, pues es el descanso de la semanita. Planeta Duna se despide por hoy. Hasta la próxima, claro, con Ramón. Gracias, Ramón, por visitarnos. De nada, Antonio, muchas gracias por tu presencia. Gracias también a la pastelería San Isidro de Abra. Gracias a Moisés, por cierto, mañana no se pierdan. Toma 21, en 12 y cuarto, con Moisés Belmonte y Pedro Requena, que estarán por aquí. Toma 21, dando también regalitos y sorpresas. Gracias a Juanma, gracias a Javi, gracias a Felipe Quinto, a Don Simón, a los malocotones, gracias igualmente a Mirinda, la queremos mucho, y al planeta Moviola, y en fin, en general a la humanidad, y a Santi Girón, el maestro. Pues lo dicho, hasta la semana que viene, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego.